La criatura, mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, cuida con la criatura. Inga, inga, cuida con la criatura. Cuidado con la criatura, cuidado con la criatura, cuidado con la criatura. Me dijo que tope la raya guaracu desde ayer. ¿Desde cuándo? Desde ayer. ¿Desde cuándo? Estos sanguitos que me están picando, sangre de la vena, mamita. ¿Qué me están sacando? Sangre de la vena, mamita. ¿Qué me están sacando? ¿Qué me están sacando? ¿Qué me están sacando? ¿Qué me están sacando? ¿Qué me están sacando? Mi amito se ha ido para el campo y me deja mi amita cuidando desde ayer, desde ayer. Cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco. Va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco, zapatito blanco, zapatito blanco, zapatito blanco, zapatito blanco. Criatura, cuida con la criatura, cuida con la criatura.